En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. Marquitos González, Ricardo Almada. Hermosísima mañana, súper, súper disfrutable desde temprano. Ahora ya con una temperatura que seguramente asciende a los 17, 18 grados. 19 ya. Bueno. Sí. Bueno, es que hace un ratito largo que estamos aquí en el Jardín 109. Desde temprano están los papás. Nosotros llegamos un poquito más tarde y la verdad que todo lo que nos han ido informando nos sorprende un poco más. Van acotando algo y decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, son varios los papás, pero nosotros, Karina, vamos a hablar... ubicarnos un poquito dónde está el jardín. El jardín número 109 está en el barrio... ¿Cómo? Barrio El Molino, claro. Barrio El Molino, ahí va, un papá me salvó acá, el Barrio El Molino. ¿Qué, si acerca de la escuela 7? Claro, porque hablábamos de que todo estaba sucediendo en la Escuela 7. En realidad es a la espalda de la Escuela 7, que es donde está ubicado el Jardín 109, y es quien ha venido siendo vandalizado desde hace mucho tiempo, según podíamos hablar con los papás fuera del aire, pero que últimamente realmente ha recibido muchas visitas de malvivientes para todo. Y vamos a hablar con, con Michael. Michael Dávila. Michael Dávila, pero hay varios papás. Él va a ser el vocero en esta oportunidad. Primero vamos a ponernos en contexto de qué es lo que ha sucedido aquí, Mike. Buenos días. Buen día. Bueno, el jardín, primero que nada, ha sido vandalizado en la semana, ya 4 veces en una semana. Sacan cosas de acá adentro, rompen el contador de acá afuera del agua, le rompen las cosas a los niños, le rompen los productos de limpieza adentro, que eso hacemos rifa con los padres, Comisión Fomento, bueno, todo lo que tienen los niños acá lo hacemos con los padres para que tengan algo, por lo menos. Bien. Hay servicio de alarmas. Hay servicio de alarma de movimiento, hay sensores de movimiento, pero aún así ellos logran ingresar al predio y se llevan, por ejemplo, lo que se han llevado, que son todos los aires acondicionados de aquí de la escuela. Sí. Se ve que cuando suena la alarma y tienen el tiempo ese para salir, se llevan todo. No le dan tiempo ni... O sea, cuando viene la policía ya no están, se llevaron los aires, hasta, perdón la palabra, pero hasta han defecado en los salones. Porque ya, en realidad, más allá de los aires acondicionados que decíamos, entiendo yo, y según lo que fuimos hablando, es lo más importante material que se han llevado, es los daños que producen en los diferentes salones. Sí. Sí, los rompen todo, y las cosas es de lo chiquito, es una cosa que no se puede... Acá tenemos otro papá también, que nos quiere también contar la situación, porque realmente preocupa todo lo que nos han dicho, porque decía, no es tanto lo material, sino todo el daño que hacen, que también aporta a lo psicológico de estos niños que vienen aquí. Sí, bueno, buenos días, gracias por estar. Buen día. Antes de empezar las clases ya se había llevado el contador del agua. Sí. Bueno, se arregló. Después lo rompieron de nuevo, se le hizo un nicho. Primero vinieron por los caños del aire, después ya se llevaron los aires completos. Después ya entraron a los salones, ya vandalizaron, como decía el otro papá acá, defecaron todo, rompen todo, pero no se llevan nada, rompen adentro de los salones, rompen todo. Una cosa que quiero aclarar es que las clases no se suspenden en ningún momento. Siempre los niños vienen y si el salón de ellos tiene que esperar que venga la técnica, los que vandalizaron, después los maestros auxiliares, hasta que no lo dejen pronto, los niños van a otro salón. Las clases nunca se suspenden. Siempre son recibidos los niños. Queda criterio el padre, si lo deja, pues lo lleva. Pero claro, en situación la mayoría de los padres trabajan y no tienen otro lugar, pues aparte de ser un jardín, cumple una razón social también que los dejan. Se van tranquilos a trabajar, pues los dejan en el jardín. Entonces siempre se reciben los niños. Anoche también estuvieron de visita los malvivientes y tenemos justamente la técnica que acaba de ingresar. Sí, sí, ya esta semana ha sido la segunda vez, ya se ve que lo agarraron ya como hobby ya, porque entra a romper, como decía el papá, por no se lleva nada, ya no hay nada para llevarse adentro, por no se lleva nada, por romper y destrozar, el destrozo. Ustedes como papá ya han hecho diferentes gestiones, ¿qué es lo cómo se han movido desde un tiempo a esta parte? Sí, el tema la inspectora departamental está enterada de todo, habló en Montevideo porque primero tuvo la reunión con la directora acá del jardín para conseguir un 222 urgente. Hay que conseguir un 222 urgente o una guardia civil para la noche, porque la noche ya demasiadas pruebas han pasado de que entran a cualquier hora, se llevan, no sé qué más queda para llevarse. Pero todo lleva sus trámites, que dice que primaria también tiene, no hay muchos recursos, como pasa siempre. Y después todo se ha hecho a sacrificio, porque todo, un abuelo, me acuerdo, en un camión de balastro se distribuyó en el patio de juego, los juegos se han ido arreglando con gente que dona, padres que ayudan, los docentes, pero el tema es que no te dan tregua, porque terminás de arreglar una cosa que rompen y tenés que arreglar otra, y es todo un gasto. ¿Y son los propios padres también los que solucionan esos inconvenientes? Y dentro de todo, sí, entre un conocido, otro, uno que trabaja una cosa en otra, trata de solucionar para que siga funcionando. Y el trabajo de los docentes, que también es fundamental, que ellos enseguida se ponen, tienen que lavar un piso, ayudar a los auxiliares para que el salón quede pronto. Se habla por lo menos se ha mencionado el tema del aula, de la necesidad del aula móvil. ¿De qué estamos hablando? El aula móvil está pedido, ¿qué solucionaría? El tema del aula móvil, pero ¿qué soluciona? ¿Qué soluciona? Es que en el caso de que nos decían allí que ingresaron... Los otros salones, ahí está. Ese, está pedido hace, ¿cuánto? 2 años y pico ya, y bueno, es todo. Como la burocracia, sabemos que todo demora, y está ahí estancado que no viene, y es un contenedor que van a traer, que ya viene pronto. Pero estamos ahí en la espera. Claro, agregó a esto lo que mencionaban algunos de los papás, que bueno, lo que posibilitaría es que en el caso de vandalizar un salón, los niños pudieran hacer la espera en esa aula móvil, teniendo en cuenta que se tienen que quedar, como decía usted. Claro, sí, esa es la idea. El otro día, como el salón que vandalizaron, fueron a nivel 3, los niños que vinieron, que pueden venir todos los niños, ya te digo, el jardín está abierto para todos. Pase lo que pase. Sí, Jorge, te escucho. Quisiera hacerle algunas consultas al padre. Buen día. Bien, bien. Ahí le vamos a poner el retorno. Pregunta, Jorge. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. En un momento de la conversación mencionaste que el vandalismo comenzó cuando empezaron las clases este año. Sí, el vandalismo empezó antes de empezar las clases. Ya en enero había novedades, que se había llevado el contador del agua. Lo arreglaron a los poquitos días otra vez. Hasta que tuve que hacer un nicho todo de fierro. Bien, y en todo este tiempo, en todas las situaciones que se han dado acciones de vandalismo, ¿ustedes hicieron la denuncia y vino la policía? Sí, sí, porque hay un sistema de alarma, aparece enseguida la alarma, la policía, y está. Y a veces, por un tema, también ha habido cámaras en la zona, que como vienen todas con la cara tapada, tampoco no hay quien culpar. Bien. Perdón, ahí Jorge, hago un paréntesis. Nos decían que ellos entregaron en jefatura estas cámaras, estas filmaciones, pero que les dijeron qué cosa. Sí, dijeron que si no hay una cara bien clara, que se vea claro, no pueden hacer nada. Y generalmente siempre se tapan y eso. Pero ¿y saben si hubo patrullaje o algo en las noches o algo? ¿Hace una vuelta así, patrullero? Sí, generalmente pasa. Lo que pasa es que tienen todo, la palabra tiene todo estudiado. ¿A qué hora pasa? Después que pasa el patrullero, pues el patrullero no pasa cada 5 minutos, pues no puede, imposible. Entonces tiene como toda la noche, a la hora que queda tranquilo, pues una noche se llevaron todos los aires. Se toman su tiempo para todo. Sí, sí, por una realidad. Y se ve que no es uno solo, son unos cuantos, pues para hacer, se llevarse todos los aires, que son creo 4 o 5, se lo llevaron todo en una noche. Bien. Quiere decir que no es uno solo. Bien. ¿Algunas acciones de cara al futuro que ustedes tengan pensado? ¿Hacer trámites frente a alguien? ¿Entrevistarse con alguien? A ver. Ya se habló con la directora departamental, como le decía sí, mi colega acá. Sí. Y se está esperando, se habló en Montevideo, pero no hay pocos recursos para... Pero lo urgente sería un 222 para la noche. El tema de la noche queda a la merced ahí. A la merced de todo que hay. Es una realidad. Bien. Gracias. Estaremos atentos a ver alguna novedad que pueda ir surgiendo. Y nosotros por nuestro lado vamos a hacer algunas averiguaciones. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, las órdenes. Jorge, agregar una cosita nada más. Frente a lo que son las puertas del jardín aquí 109 en el barrio Molino, hay un foco de luz que no está funcionando. Sé que se ha hecho algún tipo de reclamos, pero bueno, estaría bueno si la dirección de electromecánica está escuchando. Frente a lo que son las puertas del jardín 109 en el barrio del Molino, están sin luz. Por la calle Leonardo Olivier. Leonardo Olivier a la calle. Bien, bárbaro. Muchísimas gracias a todos los papás que se han acercado esta mañana. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta. En todo tiempo del año, por